trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama 14 bis. La hora de 14 bis, esa voz que escuchábamos ahí, estamos entrenando a la nueva locutora que se va a unir al equipo de comunicación de la CTA, que es Miriam López. Bienvenida, Miriam. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contenta de levantarte tempranito? No, no tan tempranito. Sábado hacemos a las 11 de la mañana. Contenta y con muchas expectativas. Bien. Buenas. Hay mucha buena onda tornando ahí en el aire. Exactamente, ¿eh? Andamos. Con mucho contacto con los compañeros en los sectores y muy buena charla de ida y vuelta, así que estamos contentos. Así es. Recordemos a la audiencia que estamos en pleno proceso eleccionario en el IPS, la obra social de todos los trabajadores del Estado, un tema que tiene que ver con los trabajadores del Estado en general y también, ¿por qué no?, con toda la comunidad misionera, porque estas elecciones son las elecciones más importantes de la provincia después de lo que fue... de lo que puedan ser las elecciones generales, ¿no es cierto? Hay aproximadamente 70.000 personas habilitadas para participar de estas elecciones y mal o bien todos, el que no tiene obra social IPS ha de tener un conocido, un vecino, un amigo, un familiar que tenga que ver con el IPS y bueno, algunos lo estamos padeciendo y otros estamos disfrutando alguno que otro beneficio del IPS. Exactamente, en ese marco es que decía que estamos muy felices, con muchas expectativas, nosotros... Como trabajadores que queremos disputar ese espacio que nos pertenece, estamos recorriendo la provincia y en esa ida y vuelta con los compañeros en los sectores, que además para nosotros es una práctica muy común, ¿no es cierto? Nos nutrimos, nos enteramos de cosas. Uh-huh. En cuanto a las prestaciones, mucha queja, pero hace que haya un ida y vuelta con los compañeros que yo creo que va a resultar todo esto... en que nosotros como trabajadores vamos a volver a ocupar ese espacio que nunca debimos resignar. Así es. Bueno, hablaremos el día de hoy entonces de dos temas muy importantes. Primero, esto que tiene que ver con las elecciones del IPS, un tema que tiene que ver con las prestaciones de la obra social IPS, un reclamo generalizado desde la ATE siempre, desde la CTA, desde Compromiso con las Bases en el sector docente. Y relacionado con este tema de las prestaciones, también viene concatenado otro tema que también es un eje de reclamo permanente de quienes venimos luchando hace tiempo en la calle, que es el tema de la ART, un tema prácticamente desconocido para muchos trabajadores. Exactamente. Recordemos que la ART es una obligación que tienen todos los patrones en todo el país, digamos, el gobierno obliga a todo sector patronal a brindarle ART a sus trabajadores. Exactamente. Pero paradójicamente... los trabajadores del Estado, la mayoría no tenemos ART. Y la ART es la aseguradora de riesgo de trabajo que sirve para cubrir económicamente, digamos, y prestacionalmente también, asistir a quienes en su lugar de trabajo o camino a su lugar de trabajo sufran algún tipo de accidente. Es un seguro en realidad. Es como un seguro, ¿no es cierto? Que por ahí el gobierno, desde su lugar, a lo mejor a una empresa privada exige que eso tiene que estar a disposición de los trabajadores y está bien que lo haga, digamos, pero el Estado como patrón nuestro hace mucho tiempo que se dejó de pagar eso y dejó de cubrir a los trabajadores y es así como nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, compañeros que se nos mueren en los pasillos o se nos accidentan o a la salida del trabajo. Ni siquiera hablamos de la esquina de nuestro laburo, digamos, de la entrada o la salida. Hay compañeros que realmente se nos mueren o se nos accidentan dentro de los ministerios y nosotros no tenemos, no tenemos esa cobertura. Y además nosotros como trabajadores muchas veces y lo tomamos como algo normal eso, como algo que nunca tuvimos, y en realidad es uno de los derechos que como trabajadores hemos perdido. Así es, y para hacer bien gráfica la situación esta de la importancia de la ART en los lugares de trabajo, ¿quién mejor para hablar de esto que alguien que ha sufrido o sufre actualmente la falta de la ART? Para eso hemos invitado el día de hoy a un maestro de grado, un aula satélite de San Pedro. Su nombre es Hugo Alberto Galarza. Buenos días, Hugo. Buen día. Gracias por visitarnos acá en Posadas. Bueno, gracias por invitarme, por darme la posibilidad de una vez más hacer público mi reclamo. Uh-huh. Bueno, en una sociedad en la cual me da la posibilidad de manifestarme, pero al día de hoy no te dan respuesta. No hay nada concreto. Así sí es. Hay encaminado, gracias a la intervención de la Presidenta de la Nación, uh-huh, Cristina Fernández de Kirchner, aparentemente se encaminaría parte de mi reclamo. Hugo, ¿puedes contarle a la audiencia en breves palabras, en un minutito, concretamente qué te pasó en tu lugar de trabajo? En el 2008, dentro del predio escolar, realizando una actividad que era el alambrado de la casa del maestro, donde vivíamos con mi familia, un vecino me ataca con un machete mango largo, que es una herramienta de trabajo en la zona. Uh-huh. También se merece un análisis esta situación, ¿no? Esta situación de violencia que vivimos, ¿no es cierto? Sí, San Pedro, Soberbio, San Vicente, es una zona en la cual la riña y la pelea con machete es algo, moneda corriente. Es algo que hasta el día de hoy no hay ninguna intervención por parte de los jueces para sancionar este tipo de actitudes. Y es natural, está naturalizado ya la aportación de herramientas de trabajo que en realidad se utilizan más como armas que como herramientas. Claro, es muy común ver en la zona, en el pueblo, en las colonias, ver circular las personas, sobre todo los hombres, uh-huh, con la vaina y el machete a la cintura. Es, uh-huh, es un arma, fuera de la actividad de trabajo es un arma. A ver, para poner en contexto, vos estabas morando o estabas habitando la vivienda para docentes que está ahí en el predio de la escuela. Sí, sí, estábamos viviendo con mi familia en la escuela. ¿Tu señora y? Y mi hija recién nacida. Bien. Y ahí en ese... Bueno, este hombre viene, se acerca a ver que estaba alambrando y bueno, no sé cuáles eran sus intenciones secundarias al evitar el alambrado de la casa. Que un predio que le corresponde a la escuela. Que era dentro de la escuela, obviamente. Sí, bien. Bueno, y empezó sin dar posibilidad a la negociación o al diálogo. Entró a dar machetazos y bueno, gracias a Dios pude preservar mi vida. Puedes contar el cuento, ¿no? Una pregunta, ¿ese hombre que te ataca era padre de algún alumno de la escuela donde vos...? Sí, era padre de varios de sus hijos habían cursado en la escuela 536 de San Pedro. Uh-huh. y bueno, justamente ese año el hijo más grande había egresado. Uh-huh. ¿Cómo hemos perdido algunos valores, ¿no? Donde hasta hace muy poco tiempo el maestro, el que se encargaba de educar a nuestros hijos, era una persona que se merecía todo nuestro respeto y bueno, hoy en día nos topamos con esto, donde un padre te ataca y además con peligro de vida, ¿no es cierto? Ese fue, decías, el primero de los ataques, ¿tuviste otro ataque? Sí, sí. Este hombre cabe destacar también que ya tenía antecedente de haber apuñalado por la espalda a otro ciudadano de la zona, de la colonia Paraíso. Bueno, aún así no entiendo cómo el día de hoy esta persona sigue libre. Ah, bueno. Eso también tiene que ver con la justicia. Es otro tema que, bueno, son temas pendientes para la sociedad que depende de nosotros que las cosas tomen agilidad y se concreten. Bien. Y bueno. ¿Y después sufriste un segundo ataque? Sí, al momento que me recupero y que me reincorporo a la actividad, el segundo día que me hago presente al aula satélite, bueno, fui emboscado en el camino por dos personas que... ¿Camino a tu trabajo o saliendo? Cerca, a 300 metros del aula satélite. Uh-huh. Bueno, nuevamente por bendición de Dios, no sé, pude pudiste salvar tu vida. Pude correr y bueno, salvar mi vida. Bien, tu principal reclamo en este momento es ante el Consejo General de Educación, que llegó inclusive tu reclamo hasta la Presidencia de la Nación, es que respeten tus derechos a ser asistido, por ejemplo, porque fuiste lesionado en tu lugar de trabajo. Sí, exactamente. Siempre fui bien recibido en el Consejo Escolar, siempre hubo posibilidad para el diálogo, para la negociación, pero nunca se concretó nada. ¿Nunca te dieron una respuesta concreta? No, inmediato al primer ataque pedí el traslado de mis dos cargos y bueno, por ser nuevo en la actividad y no tener ningún tipo de contacto, no tenía la posibilidad de reclamar por un traslado, una reubicación en los dos cargos en otra ciudad, que fue como verá. Y tu reclamo también tiene que ver con el IPS, que te respeten, que te respondan con los medicamentos que estás necesitando permanentemente. Sí, ese fue durante un año, el año pasado, que fue permanentemente entregar notas al IPS para pedir mayor cobertura de medicamentos. Uh-huh. ¿Vos estás en tratamiento permanente? Ahora estoy con tratamiento kinesiológico. Uh-huh. Lo ideal sería una quiropraxia. Uh-huh. O analizar la posibilidad de algún tipo de... Y para realizar esos tratamientos, a lo que debes someterte, vos tenés que trasladarte necesariamente acá, porque como nosotros decimos, cada vez que salimos a charlar con los compañeros en el interior, si bien nosotros acá tenemos muchos reclamos que hacerle al IPS, los de Posadas, sabemos que los compañeros pasando la garita, el problema es aún mayor. Y en ese contexto me parece que te encontrás vos por pertenecer a esa zona tan alejada de la capital, donde sabemos que Dios está en todas partes, pero siempre atiende en la capital. Es un dicho popular y me parece que en este caso también se cumple eso, ¿no? Vos te estás trasladando todos los fines, todas las semanas. Sí, por las posibilidades que tiene poder concretar varias actividades o varias, uh-huh, varios requisitos, me conviene venir a Posadas. Podría, por ejemplo, hacer, en los casos que tuve que hacer resonancia magnética, tomografía, podría haber asistido a El Dorado. Uh-huh. Ahí también tenemos la cobertura, los del IPS, pero como siempre me tengo que acercar, o últimamente todos los jueves hago algún tipo de reclamo en la ciudad de Posadas, asisto acá a Posadas, me instalo en el hotel. Bueno, esta semana es la única semana en la cual pude venir con... Una pregunta con respecto al hotel, ¿en dónde te alojas? En el Hotel Continental. Que tiene convenio con el IPS. Que tiene convenio con el IPS, bueno, hace dos años. Y las veces que tienen vacante, que hay lugar, me instalo en el hotel. Ajá, pero hubo casos en los cuales no tuve la posibilidad de alojarme en el hotel. Y bueno, o tuve que moverme y contactar a alguna persona para que me dé alojamiento. Ajá. O volver trasnochar en la terminal de Posadas y volver al otro día con el primer colectivo a... Bien, este es el lugar. Esto va a ser el tema principal de hoy, el invitado del día de hoy, que nos va a contar cómo es la vida de un afiliado a IPS del interior que tiene problemas de salud y tiene que ser atendido acá en Posadas. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar un mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. También pueden llamar por teléfono a la línea fija de comunicación y podrían, si lo desean, salir al aire para hacer un comentario o bien recibir nuestra crítica constructiva al programa. Teléfono fijo 446-9020. También pueden escucharnos a través de internet en la página oficial de la radio, que es fmestilo995.com.ar. Si lo dije bien, ¿no? Bueno, ahora corregiremos si me equivoqué. Siempre me estoy olvidando, no sé dónde dejo mi machete. También pueden escucharnos en diferido en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. Ahora escuchamos un poquito de música y después retomamos la charla con Hugo Galarza de San Pedro. Abrigado de tu olvido, siempre que te nombra, ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos, lejos de tu boca. Pero resulta que soy torpe para entender

y esa gente que en este momento está ahí, que nosotros habíamos elegido hace 2 años, a la señora Duarte y al comisario Ramírez. Ramírez, en la rama activa, ¿no es cierto? Lo que pasa es que están sentados ahí, están puestos ahí por el voto para representarnos, pero yo no sé qué pasa, que ellos llegan ahí y se olvidan de tener contacto con la gente, con los que, con los afiliados, con los compañeros de trabajo, porque ellos salen de algún sector. Sí. Nosotros hemos tenido oportunidad de recorrer un poco ahora, hablar con todo el mundo, con los trabajadores policía también, y ellos nos manifestaban que en general Ramírez, que es del palo, digamos, que es del sector, no tiene ningún tipo de relación ni siquiera con el sector de ellos, así que esa práctica debería ponerse. Nos está escuchando por internet Leandro Sánchez, nuestro candidato a director por la rama activa, director suplente de Juan Pasamán, y nos dice que te recuerde, Hugo, que la semana que viene van a estar en San Pedro, el equipo que está trabajando en esa zona, con Leandro Sánchez a la cabeza y como candidato, y van a estar charlando con los compañeros de San Pedro, que seguramente van a estar gustosos de recibir un poco de esta información. ¿Por qué digo gustosos de recibir información? Porque yo digo una cosa, el gobierno en este ámbito juega a la desinformación, ¿no es cierto? Nosotros cuando visitamos los sectores, la mayoría nos dice que ni siquiera conoce quién es el director que nos está representando ahí dentro de ese directorio. Por ejemplo, Hugo, en tu peregrinar por el IPS, ¿tuviste contacto con nuestro representante de los trabajadores activos en el IPS? Sí, en un momento pude comunicarme y charlar y contarle mi caso a Pasamán. Pero digo, vos cuando fuiste al IPS, ¿te atendió alguna vez el comisario Ramírez? El que en este momento nos está representando. No. Entregué las personas que nos están representando. Entregué una nota adicionando a otra que había delegado el gobernador Clos, para entrevistarme con la actual presidenta del IPS, Sandra Montiel. Sandra Montiel, y bueno, estuve 15 días esperando que me dieran la entrevista, bueno, hasta que decidí, bueno, ir y manifestarme frente a la sede del IPS en farmacología para solicitar los medicamentos. ¿Nunca te recibió la presidenta? No. Y fui atendido de muy mala manera por la secretaria, que en lo particular y por cómo me trató, creo que no está apta para cumplir esa función, siendo que en ningún momento fui a mendigar ni a pedir nada, simplemente que me reconozcan lo que me merezco como afiliado, que son los medicamentos. Eso es otro problema que tenemos, que esa secretaria es una trabajadora igual que vos, igual que yo, y bueno, es una compañera de trabajo en realidad, y está prestando ese servicio y debería tener una muy buena atención, pero bueno, eso también pasa por la educación. Lo que quería resaltar con la pregunta que le hacía a Hugo es que, digamos, los directores representantes de los trabajadores que están dentro del IPS están justamente para esto, ¿no es cierto?, para recibir a los afiliados y con los reclamos de los afiliados encarar a la parte del Ejecutivo Provincial para que se solucionen este tipo de problemas. Por ejemplo, los medicamentos que necesitabas imperiosamente, porque tengo entendido que sufrías muchos dolores después de los ataques. Claro, por una lesión que tengo, una hipertrofia y una protrusión, necesito un medicamento específico en el cual no está contemplado en el Bademecu, ni bueno, y ningún tipo de porcentaje me lo cubría. A lo largo de un año y medio que entregué notas al IPS, nunca fui atendido por nadie. El único que me atendió fue el señor Ferreira, a quien le agradezco su intervención y su gran poder para decidir cubrirme la necesidad de los medicamentos. Y también agradecer al señor Luis Espaciuc de Apóstoles, que un periodista que, gracias también a publicar y transmitir mi reclamo por la radio, conseguí y logré los medicamentos. A ver, ¿lograste que te reconozcan los medicamentos? Los medicamentos, sí. Pero después de reclamar y luchar y manifestarte. Claro, eso, ¿no? Lo que pasa es que institucionalizamos, digamos, un reclamo, digamos. Nosotros aportamos un 24% de nuestro sueldo todos los meses a nuestra obra social, para en este caso, cuando ocurre una un problema de salud grave, o grave o no tan grave, cualquier problema de salud que tengamos, que la obra social nos cubra automáticamente. Vos no deberías haber pasado por el filtro de Ferreira ni de Spasiuk, por más buena persona que ellos sean, digamos, sino que tenía que ser automático. Te vas con tu recetario a la farmacia, o a la farmacia del IPS, o a las farmacias adheridas que tienen convenio con el IPS, y automáticamente ese medicamento tiene que aparecer. Lo que pasa es que nosotros hacemos carne de eso de que tenemos que ir a hablarlo con la Presidenta de la Nación, o que tenemos que además que para trasladarte allá seguramente que vos habrás tenido que sacar de tus bolsillos los gastos, a lo mejor muchos compañeros, no sé cuál fue tu caso en particular, nos gustaría que nos cuente, pero hay compañeros que se endeudan y que sacan préstamos para cubrir una necesidad básica de solucionar un problema de salud. Sí, exactamente, eso de los préstamos es muy cierto. Estoy, bueno, endeudado con el Banco Macro. Tenía necesariamente que contar con un recurso, un ahorro para hacerme atender, comprar los medicamentos en el momento que fuera necesario, trasladarme. Muchísimas veces tuve que trasladarme en remis por... Uh-huh. Bueno, y jamás te reconocieron ni un gasto. No, al día de hoy, hasta el día de hoy no tengo ningún reconocimiento por parte del Consejo Escolar. Bien, ahora viene la parte que nos afecta directamente a los docentes, ¿no es cierto? Vos, como empleado del Consejo General de Educación, hiciste reclamos pertinentemente en tiempo y forma al Consejo para, primero, conseguir las licencias por la gravedad del caso. Sí, ese es, parte de mi reclamo es ese. Estuvo en situación crítica, no sé, por parte, calculo que de la cúpula de gobierno, uh-huh. El tema de que retornen los docentes al aula, sí. Y por esta directiva en ningún momento me dieron una licencia, uh-huh. Por más de 3 meses. Ni bien me habían atacado, fue la única vez en la cual tuve una licencia por 3 meses, y uh-huh. Bueno, las posteriores fueron todas de un mes y medio. Que fueron renovándose. Claro, y para todo esto yo tenía que, bueno, trasladarme, pedir turno con el especialista, que uh-huh. Llenar la historia clínica. Junta médica, solicitud de junta médica, uh-huh. Llevar el pedido a la coordinadora de zona de UGL de San Pedro, de ahí, bueno. Uh-huh. Porque, aparte de tus lesiones físicas, supongo que habrás tenido una especie de estrés. Algún tipo de trauma posterior, ¿no es cierto? Porque digo, si a mí me atacan con un machete, no solamente me va a doler el cuero, sino que algo va a pasar dentro mío que me va a afectar para el desempeño normal de mi trabajo, ¿eh? Ahí en el Consejo General de Educación también tenemos representantes, los trabajadores. Tenemos vocales electos por el voto secreto y directo de cada uno de los docentes. ¿Tuviste oportunidad de entrevistarte con estos compañeros representantes? ¿Algún vocal? Sí, tuve la posibilidad de entrevistarme en 3 oportunidades con la señora Graciela Ibarra, uh-huh. Quien me recibió, me escuchó, bueno, y pero tampoco depende solamente de ella las cuestiones, por ejemplo, que en su momento pedí el traslado de los 2 cargos. ¿Pero te dio alguna solución? Me aseguró que íbamos a llegar a un tipo de concreción. ¿Estás esperando todavía? Todavía estoy esperando, sí. Está bien. Me gustaría que comente lo que estábamos hablando hace un momentito fuera del aire, digamos, eso que vos decías del discurso del gobernador con respecto a los docentes que tienen licencia médica prolongada y del pago que ellos tienen que hacer a los suplentes, y ahí es donde entra otra vez a tallar el tema de la ART, ¿no es cierto? Sí. Así que sí, es importante recalcar que no pretendo enseñarle nada al gobernador. No, pero es recordarle figura, simplemente. Es una figura muy importante, sigo mucho sus discursos. Y el año pasado y el anterior, hacía hincapié en sus discursos el tema de los docentes que no estaban en el aula y que la provincia se endeudaba. Y bueno, el tema de la ART cubre no solo los accidentes, sino las enfermedades profesionales. Uh-huh. Y a este tipo de traumas o lesiones psicológica que están expuestos los docentes, son situaciones en las que la ART se tendría que hacer cargo, ¿eh? Y la provincia lo único que tendría que pagar es el docente que está en el aula y no el docente que está en tratamiento. Totalmente. Así que en este punto creo que, si estoy equivocado, que bueno, que alguien me lo haga saber, pero creo que antes de hablar así tan livianamente, no livianamente, sino con tanta autoridad, habría que ser un poquito más delicado, porque hay docentes que realmente están muy complicados y se sienten muy abandonados por la provincia. Por ejemplo, el patrón el Estado en este momento pretendía que vos vuelvas a tu lugar de trabajo a desempeñar tus funciones. ¿Vos te sentís no capacitado, sino en condiciones de volver a la escuela donde te sucedió esto? El día que termine ahora mi tratamiento kinesiológico y que, bueno, que vea que esto no podría mejorar más, o habría que operar alguna intervención quirúrgica, mi idea es incorporarme a la escuela. Uh-huh. Pero uno de los tres pedidos que hago tanto a la presidencia, al gobierno y al consejo escolar es mi reubicación en un cambio de tareas o en un cargo con adultos, porque uh-huh. en las condiciones que estoy, ustedes verán uh-huh. que no podría agarrar una tiza para escribir en el pizarrón. Sí, el docente debe escribir y enseñar a escribir bien. Contémosle a la audiencia que vos sufriste una amputación de parte de un dedo. Dos falanges, dos dedos. Uh-huh. Bueno, los machetados y las lesiones son muy visibles. Uh-huh. Pero inclusive vos hiciste un par de manifestaciones en las que mostraste a la prensa el torso desnudo para mostrar tus cicatrices. Sí, no era morbo, sino era un recurso desesperado en el cual veía que nadie veía, sentía que nadie hacía nada. Y bueno, tuve que recurrir a mostrar esta realidad, ¿no? A exagerar un poco las heridas externas para que alguien escuche y vea. Y bueno, gracias a Dios se acercaron los periodistas, los policías uh-huh. oficiales de la Casa de Gobierno salieron uh-huh. y con un móvil me llevaron al consejo escolar, bueno, en el cual creo que todo esto está tomando otra agilidad. Yo te quiero decir de que en realidad, lamentablemente, eso que vos haces y que aclarás bien que no es morbo, sino que muchas veces muchos compañeros nuestros usuarios del IPS que se encuentran en una situación límite también recurren a actitudes límite para llamar la atención porque no encuentran respuesta a sus reclamos. Yo te puedo contar de una compañera que vino la semana pasada con graves problemas de salud del soberbio, que obviamente que tenía que dormir acá en la ciudad de Posadas, no teníamos cama, entonces ella amenazó con encadenarse frente al hotel donde hay que aclarar también que hay que decir Hotel Continental, no Hotel de IPS. Sí, nuestro hotel de IPS está sobre Colón y casi Junín. El Hotel Continental es algo que a nosotros nos prestan, que en algún momento de nuestras vidas ellos decidieron por nosotros privatizar esos hoteles porque servían de contención social, privatizarlos por 30 años. Entonces nuestros compañeros que tienen que venir a pasar una noche o 10 días o un mes acá en Posada por un tratamiento prolongado, tienen que andar peregrinando por el Hotel Continental a la buena de Dios y que a alguien se le ocurra ahí decir que hay una cama. De lo contrario, tienen que hacer lo que hiciste vos o esta compañera, amenazar con encadenarse, llamar a la prensa, exponerse con todo lo que eso significa, porque uno tiene mucha vergüenza, mucha dignidad, porque nosotros no somos parias, nosotros somos aportantes a esa obra social. No, y recordemos también que, como vos bien decías, el convenio con el Hotel Continental no es sobre toda la estructura del hotel, o sea, el Hotel Continental está catalogado como un hotel de buen nivel, pero reservaron un par de pisos para el convenio con el IPS que no son de la primera categoría del hotel, ¿no es cierto? Las habitaciones, si bien deben ser limpias, no están actualizadas en su mobiliario. Sí, ¿cómo? Tienen un servicio bastante higiénico en cuanto a la cama, los colchones, sábanas, uh-huh. pero hay muchos baños que a lo largo de estos 2 años de tratamiento he recorrido uh-huh. prácticamente todas las habitaciones y muchas veces quedé fuera del hotel porque no había vacante, no había lugar, uh-huh. pero los baños están abandonados, tienen le falta pintura, uh-huh. un trabajo de recuperación porque tienen... O sea, falta una renovación completa, ¿no es cierto? Claro. ¿Tenemos agua caliente en esos hoteles? Mire, justamente hoy, antes de venir para acá con ustedes, no pude bañarme porque no había agua caliente. Uh-huh. O sea, no es que nos reservan el mejor nivel de... Claro, las calderas las enciende, por lo que analizo ahora, los días de semana, a la mañana y a la tarde. O sea, si uno se quiere bañar a la siesta o a plena noche, que uh-huh. bueno, un par de veces necesité un baño de agua caliente por No había agua caliente. Y eso es importante teniendo en cuenta que la gente que se aloja ahí no se aloja porque viene a hacer turismo, sino que los que vienen a alojarse ahí vienen con un problema de salud. Sí. Y recalcar esto que dijiste recién, Miriam, ¿no es cierto? Dejar bien en claro, con la plata de quienes aportamos al IPS, o en algún momento con la plata de quienes aportaban en aquel momento, se lograron erigir dos hoteles de muy buena calidad en la provincia de Misiones, uno en Iguazú y otro acá en Posadas. Esos bienes, eso que es parte del patrimonio de los afiliados del IPS, se ha prácticamente perdido por 30 años. Ha sido concesionado a manos privadas por 30 años y nosotros los afiliados, quienes ponemos la guita todos los meses, no tenemos acceso a estas instalaciones. Yo ayer en la marcha que tuvimos la oportunidad de acompañar, la marcha de los dignos jubilados que hicieron su manifestación frente al IPS ayer, acompañando esa marcha de los mayores, ¿no es cierto? Yo miraba y observaba la gente que se movilizaba dentro de ese hotel nuestro, ¿no? Nada que ver con ningún compañero, era totalmente otro tipo de gente. Creo que ahí funciona un casino, está destinado totalmente a otra cosa y no a cubrir las necesidades de nuestros compañeros con enfermedad. Y eso, puertas adentro veíamos ese nivel de gente y puertas afuera manifestándose en la calle quienes los verdaderos dueños. Los verdaderos dueños con bastón, con muletas, con pasos temblorosos por la edad. Exacto. Tenían que estar reclamando en la calle cosas, algo, digo, es una cosa de loco, ¿cierto? Exacto. Bueno, un tema muy, muy escabroso. Vamos a poner un poco de onda a la mañana con un poquito de música, si te parece. Estrella de rock and roll, presidente de la nación. vos seas grande. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Eh? Eso le preguntamos por ahí a la audiencia. Acá hay muchas posibilidades en la provincia, pero hay poca. Una vez que estás instalado en el sector laboral, hay que empezar a pelearla en serio. Pues seguimos con la dura entrevista acá con el compañero Hugo Alberto Galarza, que es maestro de San Pedro y que fue agredido en su lugar de trabajo por... patotero, no sé cómo decir, asesinos prácticamente, porque corrió riesgo su vida y está sufriendo todavía las consecuencias de las lesiones y aparte de las lesiones morales, si se quiere, las psicológicas, las físicas, encima tiene que andar prácticamente en la humillación de andar peleándola en los lugares que deberían darnos respuestas inmediatamente al momento de darse estas situaciones. Caso es del IPS, por ejemplo, que es la obra social que nos ampara, y también el Consejo General de Educación, que es nuestro patrón, que debería ser el primero en saltar en defensa del trabajador o en la figura, digo, de los representantes que están nuestros ahí adentro, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy no ha obtenido ni una respuesta al punto tal que tuvo que llegar a oídos de la presidencia de la nación, ¿no es cierto?, la situación que está viviendo Hugo, y aún así aún no ha obtenido respuestas. Decíamos, Hugo, fuera del aire, que a vos mismo te habrá pasado, ¿no es cierto? Antes de vivir esta situación, capaz que ni siquiera habías oído hablar de lo que es una ART o no tomás real conciencia. ¿Es así? ¿O vos ya sabías la necesidad de una ART? En el momento en que sucedieron las cosas y que algunos me pretendían asesorar y decir cómo tenía que encaminar las cuestiones, parecía que todo venía... con más tranquilidad, pero cada día que pasaba era darme cuenta que estaba cada día más solo. Uh-huh. Y que todo lo que la gente o los responsables decían que iba a obtener no llegaba a concretarse nada. Uh-huh. Y en esta soledad que vos mencionás, vos sentís que también muchos compañeros tuyos, muchos colegas, muchos compañeros trabajadores son indiferentes en cuanto a los derechos que debemos reclamar, por ejemplo, la ART. No está incorporado en muchos de nosotros, ¿no es cierto? Eso que por derecho nos corresponde, que en algún momento de nuestras vidas también fuimos perdiendo y que nos fuimos por ahí capaces de reclamar fuertemente para que algo que nos corresponde. Sí, el día que me hago presente en el Ministerio de Trabajo para denunciar los hechos, bueno, por parte de quien me atendió y quienes me derivaron dentro del Ministerio del Trabajo, me entero que hay pendientes en Consejo Escolar, solo en Consejo Escolar, no en las otras instituciones, que son cuatro: Salud, Educación, Seguridad y Administración. Solo en el Consejo Escolar habían pendientes 1.800 casos de algún tipo de accidente de trabajo denunciado por los empleados. Mi caso era uno más. ¿Cuánto dijiste? 1.800. 1.800 casos pendientes. O sea, 1.800 casos. Solamente en lo relacionado con la educación. Que quedaron pendientes desde que el día que se... Creo, por lo que yo entiendo y lo que me dijeron, quedamos autoasegurados desde una decisión, creo que fue por el gobernador Puerta. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente la gente piensa que siempre vamos a estar protegidos por Dios, que nunca va a pasar nada, pero cabe mencionar, solo voy a decir un caso muy fuerte que también sucedió en San Pedro. Sí. Fue macheteada, y no quiero dar más detalles porque ella decide que quede así en silencio, ya está reincorporada en su trabajo. También fue macheteada, una docente en la colonia, cerca de Cruce Caballero. Solo que no tomó estado público como... No tomó estado público, y también es un tema muy delicado en el cual, bueno, ella no lo hace público por razones, obviamente, de... Claro, pero lo que queda claro es que tu caso no es aislado, digamos. No es aislado. Esta situación del macheteo, aparentemente... Sí, después otro tipo de accidente de trabajo que lo comprobé con contacto con la docente, es una docente en San Vicente, que un día que fue a uno de los depósitos que tenían las máquinas de la escuela y bidones de nafta, por el gas que quedó suspendido en el aire, cuando fue a prender la luz, se incendia el bidón y la docente, bueno, sufrió las lesiones de quemadura en el brazo y en el rostro. Y bueno, también tuvo que hacerse cargo de las cirugías y bueno, también luchó un par de años y bueno, ahora le invité para que se sume a mi reclamo y dijo que no, que está cansada, que no quiere seguir peleando. Bajó los brazos. Bajó los brazos. Y digo, este número es importante, 1.800 casos pendientes en el Ministerio de Trabajo. No, en el Consejo Escolar para dar postura al Ministerio de Trabajo. O sea, sucede un accidente y el Consejo Escolar, que es el patrón, debería responder cuál es la postura. O sea, si se hace cargo de la totalidad, de una parte, o desestima y no se hace cargo de nada. Pero nunca hay contestaciones. Claro, pero digo, vos presentaste tu caso ante el Ministerio de Trabajo. Sí. Fuiste en persona a hacer la denuncia. En debido tiempo, sí. Digamos, es prácticamente una denuncia al patrón que no está dando ni una respuesta. Sí, sí, hice todo en su tiempo, sí. Pero digo, este número es importante, 1.800 casos dentro del Consejo de Educación que fueron denunciados. Sí, que están. Después están los pendientes. Los no cientos de miles de casos que no son denunciados. Están todos los otros sectores. Así es. Estamos todos los otros sectores. Porque digo, es muy común en el sector de educación, al menos, desde cosas por ahí simples que uno hasta causan risa, si se quiere, una maestra que mete el taco en el cosito de la rejilla del agua y se tuerce un pie, algunos se caen de la escalera, se quiebran la pierna. Hay muchísimos docentes que se movilizan en motos y en la colonia para llegar a las aulas satélites. Sí. Los maestros itinerantes, los profesores. Los días de lluvia la moto se complica mucho. Recordemos que el relieve de los suelos en el interior es prácticamente total serranías. Sí. Y el barro complica y da la posibilidad para cualquier tipo de caída, lesiones en los huesos, brazos, piernas. Asimismo el trabajo de los porteros, ¿no es cierto? Los porteros que permanente, nosotros siempre damos este ejemplo, a uno no le cuesta tanto por ahí mover una silla, correr un par de metros, ¿no es cierto? Pero mover 500 sillas por día, todos los días, unos metros. Pero es un sector muy, muy posible. Y no le están dando ni ropa de trabajo, ni faja protectora de la zona lumbar, ni zapatos adecuados para el trabajo, guantes, muchas veces no, ni siquiera los elementos de limpieza. Sí, el mismo coordinador general, bueno, no sé bien el cargo que tiene, de UGL, el año anterior, en el 2010, tuvo un accidente en la ruta. Gracias a Dios las lesiones fueron recuperadas rápidamente, pero un encargado de la educación de la UGL también, que es de acá de Posadas. Y ni hablar después de las enfermedades laborales mismas, las enfermedades profesionales, que tienen que ver con la salud psíquica, más que nada, de los docentes que tienen que estar a cargo de 30 alumnos todos los días, todos los años. Brunner, creo que el apellido es Brunner. El coordinador de la UGL. Sí, el que se accidentó en la ruta. Es muy 14. Común nosotros que recorremos y que tenemos un contacto así directo con los compañeros en los sectores, en toda la administración central. Y ahora también estamos recorriendo las escuelas, las policías, las comisarías, estamos hablando con los trabajadores. Como esto está relacionado directamente con nuestros sueldos, con nuestros aportes. Y tenemos un porcentaje muy elevado del sueldo negro. Entonces también hace un tiempo se da la particularidad de que la gente no se quiere jubilar. Entonces tenemos una población muy grande dentro de lo que, entre todos los trabajadores, en todos los sectores hay una población de edad muy grande. Entonces, se está produciendo hace mucho tiempo que se viene dando esto, compañeros que sufren accidentes cerebrovasculares o que sufren infartos o que se caen por las escaleras dentro de los ministerios, y nosotros, como decíamos hace un rato, no tenemos, fue un derecho que perdimos y no lo tenemos incorporado como algo que tiene que estar y que tenemos que reclamar. Entonces, ¿qué hacemos ante una situación de esa? Hacemos la vaquita. Nosotros los compañeros del sector cubrimos una necesidad que por derecho nos corresponde, que en este caso el patrón, el Estado, sea el que nos cubra esas necesidades. Así es. Che, disculpa que diga che. Ya, en casa ya me retan porque digo mucho el che, pero bueno, estamos en Argentina, ¿no? Estamos en Misiones. Nos manda un mensaje de texto Betina Páez, una compañeraza ahí que estamos haciendo la campaña apoderada de la lista número 5 también abrazo. Ella. Y nos, dice, nos felicita por el programa y dice un abrazo militante especialmente para Hugo, que está viviendo esta situación tan tan tan especial en su vida, ¿no es cierto? Que, digo, lo que no nos mata nos fortalece, así que sí. La lucha dignifica, yo creo que más allá de todo lo que estás sufriendo, te veo y te siento con toda la dignidad de un trabajador que está reclamando lo que le corresponde y seguramente vamos a llegar a buen puerto si nos unimos todos en este reclamo. Sí, hay que ser persistente y bueno, la perseverancia es lo que va a llevar a recolectar los frutos. Y lo que me da fuerza es mi oración a Dios, mi hija, la familia siempre es lo más importante. Me sacrifiqué en el momento en que inicié esta carrera, fue porque tenía la vocación y porque quería ser docente, no aspiraba a lujos. Simplemente a mi trabajo como docente, no recibí asistencia para recibirme por parte de ninguna institución, calculo que ustedes también, no había becas, no había premios, todo era trabajando y estudiando, y no pienso perder todo lo que luché para, bueno, para ver que nadie hace nada por mí, sino que lo voy a hacer yo mismo. Y otra cosa que me da fuerza es que siempre hay casos que son más complicados, más complejos. Quiero dar un saludo a la docente Ojeda, Nancy Ojeda de San Pedro, que bueno, que sé que bueno, tuvo gran fuerza de recuperación y por voluntad está reincorporada en su actividad, pero realmente se merece el apoyo de todos. Hugo, y para comunicarse con vos para por diferentes motivos, ¿no es cierto? Nos dijiste que vos tenías una cuenta en Facebook que abriste para comentar todo este tipo de situaciones. Sí, es algo que surgió por idea de personas que en el camino me apoyan y también están los que no. Y una de esas personas me dijo que lo ideal sería publicarlo en la red social, en la red de internet, sí, de y Facebook. Lo puse en Facebook. Estatales Misioneros sin ART. Esa es la dirección en la cual pueden publicar. Ajá, y ahí estás contando todo lo que te está pasando y estás recibiendo seguramente contacto de otros colegas, compañeros que sí, están viviendo situaciones no tan graves capaz, pero que tienen que ver, ¿no? Sí, lo ideal sería bueno que también se sumaran, que se animen, hay gente que no se anima. Exacto. Por miedo a cuidar lo poco que tiene o lo que logró, no se suman por miedo a algún tipo de represalias o sanciones. Digo, la lucha docente de estos últimos años, después de tanto machacar y machacar y machacar todo el tiempo, insistimos con la importancia del blanqueo salarial, el sueldo en blanco. Cuando hicimos la campaña para UDPM en el 2008, nuestro eje de campaña era la lucha por el blanqueo salarial, hasta que el docente al menos tomó conciencia de la importancia del blanqueo salarial. Ahora creo que el gran desafío es que la gente tome conciencia de la importancia de la ART en el lugar de trabajo, que el patrón es una responsabilidad del patrón y es un derecho de todos los trabajadores. Así que estamos ahí en la lucha y veremos que cómo llegamos a un puerto. También otro propósito que tengo es no demandarle al gobierno que pague la ART, no exigirle al Consejo Escolar que pague el ART, sino que a través del diálogo introducido en la legislatura, o por ley o por decisión de quien corresponde, por su buena voluntad, compartir el gasto del ART para los empleados, o sea, proponer al docente un 50 y un 50, o que pague la totalidad del seguro por decisión personal, que acepte pagar la RT, que desestime pagar la RT, que el Consejo General de Educación cree una institución aparte para acompañar a los lesionados, a los accidentados. Yo creo que la principal. Hay distintas posibilidades, sí, se negocia, se habla. Sí, pero digo, la principal exigencia es primero abrir un canal de diálogo para poder justamente charlar este tipo de cosas, primero con el patrón y por supuesto entre nosotros los trabajadores, en propiciar la posibilidad de hacer asambleas, que los sindicatos se pongan las pilas para reunirse con sus afiliados para discutir este tema y ver cómo logramos la RT para los trabajadores, porque es muy importante. Sí, generar ese diálogo, ese debate que está pendiente urgentemente. Tiene, sí, sí. Incorporar como un reclamo más, digamos. Fíjense junto con la solaria, que con un simple cartel que decía paz y unión en tu pueblo para crecer más, el 1 de mayo me quise hacer presente en la inauguración de las sesiones extraordinarias. Uh-huh. Y bueno, un policía, un oficial, incluso delante de las cámaras de seguridad, a los empujones me saca para que no me haga visible con mi cartelito. Uh-huh. Pero no quiero exigir ni uh-huh. reclamar por medio de una obsesión, sino que generar un debate, sí, proponer las posibilidades. Hay millones de posibilidades para que los empleados estatales de la provincia estemos protegidos, respaldados, por lo menos en un 50% para estos casos extraordinarios que pueden suceder. Así es. Hugo, un placer haberte tenido acá en el programa. La verdad que nos contagias la valentía y las ganas de seguir luchando por lo que nos corresponde a todos en general, porque esta es una discusión colectiva. Fuerza, y esperamos que prontamente tengas respuesta, por lo menos de parte de quienes nos representan dentro del IPS y dentro del Consejo General de Educación. Así que un abrazo militante y esperemos volver a charlar en otro programa. Bueno, muchísimas Esto fue la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo.